La música te inspira. La música te revive. La música penetra tus sentidos. Vientos de Rock, la alternativa musical en tu mundo. Vientos de Rock. Hola, ¿qué tal, gente conectada a la red de Un Minuto Radio? Vientos de Rock de nuevo en la casa, trayendo sonidos en español, en inglés, francés, japonés, en todos los idiomas. Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que navegan a esta hora por la web, los que se encuentran chateando, investigando, subiendo fotos, videos, en fin, disfrutando de la red. Acá estamos nosotros, ya llegamos para acompañarlos en su viaje virtual con la música que penetra tus sentidos. Para hoy tenemos noticias musicales, eventos culturales para que se programen en Vientos de Rock y por supuesto el resultado del encuentro musical entre AC/DC y los Rolling Stones. Están a punto de cerrarse las votaciones, así que muy atentos. Vamos a ver quién ganará, ya lo sabremos. Mi nombre es Alejandro Peña y estoy acá para programar lo que a ustedes se les antoje, lo que quieran. Así que vamos a enchufarnos, conectarnos, penetrarnos. Si un buen viento me llevara, si una hora me bastara, mataría por ser feliz. Soy tan feliz que puedo morir. Si una hora entibiara esta alma hasta mañana, si el silencio fuera mi voz, cantaría todo el día hasta cansarme y diría cosas ciertas. escuchamos a los Tres de Chile con la canción Viento de su álbum Hágalo Usted Mismo. Para la gente de Brasil quiero informarles que esta semana estarán los tres tocando en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Qué bueno sería que alguna vez llegaran acá, ¿no? Ojalá para el Rock al Parque. Bueno, por ahí tenemos también noticias del Rock al Parque y ojalá los traigan a los Tres de Chile. Listo para volar mientras mi gente espera. Espigas que voy yo sembrar. Bueno, les cuento que estuvimos cubriendo el segundo concierto de La Esperanza que se realizó en la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde tocó Doctor Crápula, Alerta Camarada, Hip Hop Basurto. ¡Ey! Hip Hop Basurto, ¿qué es? Estuvimos bailando con la 33 Salsita, rock y salsa. ¿Qué tal esta mezcolanza? Muy buena estuvo esto, muy bueno. Y por supuesto, los mexicanos de Café Tacuba que cerraron el concierto de una manera majestuosa, sorprendente. Qué bueno, pro mexicano, muchas gracias a los Tacubos, a los Crápula, a todos los que se presentaron. Esto es Vientos de Rock porque cubrimos todos los eventos. Hola gente, soy Mario de Doctor Crápula, están aquí en los Vientos de Rock. Tú y yo juntitos, piel con piel, será dulce y suave como la miel. Nuestras manos alumbrando este momento, solo amando sanará todo lo nuestro. Ay, sí, con mucho más, más, más amor, more love. Más, más amor, more love. Everybody say, más, más amor, more love. Más amor, more love. Más amor, more love. Ya amaneció, vamos de la mano caminando toda la mañana. Sol, tú y yo juntos al atardecer, reviviendo lo mejor de ayer. Nuestras manos alumbrando este momento, solo amando sanará todo lo nuestro. Hey, sí, con mucho más, más, más amor, more love. Más, más amor, more love. Everybody say, más, más amor, more love. Más amor, more love. Más amor, more love. Nuestras manos alumbrando este momento, solo amando sanará todo lo nuestro. Más amor, more love. Everybody say, más, más amor, more love. All the people say, más, más amor, more love. Everybody say, más, más amor, more love. Escríbenos minutoderock@hotmail.com. Vientos de Rock. I'm not afraid to die. Nosotros somos Vientos de Rock y tenemos primero los saludos de Café Tacuba y Mario, el Dr. Crápula. Posteriormente nos acompañaron con la canción Amanecer, que fue bien vitoreada en el concierto de La Esperanza, muy buena canción. Posteriormente nos acompañaban los suecos de The Cardigans con la bellísima canción Loveful, la cual fue incluida en la banda sonora de la película Romeo y Julieta, el director Baz Luhrmann. Qué bella canción. Bueno, antes de ir con la programación de nuestros oyentes, quiero informarles cómo va la votación de los encuentros musicales. En este momento contamos con 78 votos para los Rolling Stones y 72 para AC/DC. Está muy parejo esto, ¿no? Así que cierran las votaciones, voten ya, por favor. Continuamos con la canción que programó Rubén Rodríguez a través de nuestro Facebook, Minuto Vientos de Rock. Él quiere escuchar Supreme, del inglés Robbie Williams. Qué bacanísima canción. Muchas gracias, Rubén, hombre. Gracias por la programación. Y a todos, por favor, estamos abiertos para ustedes. Los invitamos a que programen lo que quieran. Este programa es suyo, esto es Vientos de Rock. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London got a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Must survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, agape stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. Muy buena canción la que nos programó Rubén, muchas gracias. Y yo sí los quiero invitar al toque que está realizando Alerta Camarada por las calles de Bogotá en el escenario móvil. Ellos están acompañados de un invitado especial de Chile, Balaguero. Era un toque sorprendente, muy bacano. Ellos tocarán esta semana por el portal de SUBA. Mayor información en www.idartes.gov.co o en el Twitter de Alerta, @alertacamarada. Así que se pone caliente esta cabina con Alerta Reggae colombiano, Vientos de Rock. Alerta. Saludos para Vientos de Rock, soy Javier Fonseca, Alerta Camarada. Somos uno, wow, somos uno. Ah, Vientos de Rock, Alerta Camarada. Mi gente, este pueblo arde y esto pasa en el presente. De frente sin mente, lo digo yo caliente. Acá la gente sufre y no le importa el presidente. Latente, imponente, con sudor en la frente. Luchamos por un mañana que sea diferente. Decente, incluyente, educación pa' mi gente. Que nuestros niños surgen con su tierra para siempre. Caliente, caliente, respira el continente. Alerta Camarada está cantando pa' la gente. Naciente, creciente, esta música consciente. Que la cultura vive y las raíces hoy se sienten. Caliente, caliente, se siente mi gente. Caliente está la tierra desangrándose en su fuente. Valiente, inminente, generación naciente. Depende de nosotros construir en el presente. Presente. Yeah. Oh. Que no se queme, no. No. Se siente caliente, mi gente. Oh. Que no se queme, no. Está caliente mi pueblo. Que no se queme, no. Se siente caliente mi gente, caliente. Que no se queme, no. Yeah, yeah. Caliente, caliente, respira el continente. Alerta Camarada está cantando para la gente. Caliente, se siente mi gente, caliente. Este pueblo arde y esto pasa en el presente. Caliente, caliente, respira el continente. Alerta Camarada está cantando pa' la gente. Naciente, creciente, esta música consciente, consciente, consciente. Caliente se siente mi gente, caliente. Que no se queme, no. Ambiente, el que nos deja acá Alerta con su canción Caliente. Les informo que ya cerramos las votaciones en unos minutos, solo en unos minutos les cuento quién fue el ganador del segundo encuentro musical en Vientos de Rock. Por lo pronto vamos con una voz que estremece, la voz de la coreana Karen Oh del grupo Yeah Yeah Yeahs. Ellos llegan a Vientos de Rock para tocar Sacrilege. El indie rock se toma nuestros sentidos con los Yeah Yeah Yeahs y Sacrilege en Vientos de Rock. Feathers. Teníamos sonidos colombianos con Ciegos, Sordomudos y Subbeat de mi corazón. Qué canción tan bacana. Agrupación liderada por Alejandro Gómez. Y esto me da pie para recordarles que se nos acerca el festival más grande del mundo, por decirlo de alguna manera. Sí, sintámonos orgullosos. El Rock al Parque, el cual rodará por Latinoamérica en una pequeña gira que se desarrollará entre el 28 de mayo y el 3 de junio. Esto lo realizarán en México, ¿ah? Rock al Parque rueda por Latinoamérica, así se llama. Esta será la plataforma de internacionalización de grupos distritales. Así que todos los que habitan en México están cordialmente invitados a uno de los mejores festivales del mundo. Es así, Rock al Parque, de Colombia para el universo, de Colombia para el mundo, de Colombia para ustedes. Ahí teníamos a La Maldita Vecindad recordando a Don Palabras. Qué canción, qué canción la de La Maldita Vecindad. Quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestro Twitter, @vientosderock. Programen sus canciones y lo que quieran, una vez más, ustedes y nosotros somos Vientos de Rock. Y muchachos, atención, porque llegó la hora de informarles el resultado del encuentro musical entre AC/DC y The Rolling Stones. Recibimos un total de 167 votaciones, las cuales llegaron a nuestro Facebook, correo electrónico y Twitter. Y que por supuesto agradecemos a todos ustedes por la participación. Y no hay más que decir esto. Se dividieron los votos de la siguiente manera: 85 votos para una banda y 82 para la otra. Pues la agrupación ganadora de este segundo encuentro musical en Vientos de Rock es... Emocionante se pone esto. Emocionante, AC/DC. Felicitaciones a todos los seguidores de esta banda y una vez más a todos ustedes por la química en estos encuentros. Qué maravilloso la pasamos, y desde luego por la participación. Pues vamos llegando al final de nuestro programa con un agradecimiento enorme, enorme por la sintonía. Nosotros queremos recordarles que nos pueden seguir en nuestro Twitter, @vientosderock, en nuestro Facebook, Minuto Vientos de Rock, o escribir en nuestro correo electrónico, minutoderock@gmail.com. Allí recibimos todas sus peticiones, quejas, aportes, lo que quieran. Todo, todo es cordialmente bienvenido y recibido de parte de ustedes. La dirección general es de Néstor Ballesteros, no olviden. No olviden, por favor, lleven buena música en sus oídos, ser tolerantes con los que nos rodean y ejecutar todos sus sueños. Hay que aportar a un mejor presente, y el cambio es ahora. El cambio es ahora, vienteros. Les hablo Alejandro Peña, los quiero dejar con el señor Bumburi. El rock and roll, sí señor, el señor Bumburi. Apuesta por el rock and roll. Esto es Vientos de Rock, la alternativa musical en la red. Muchas gracias a ustedes por dejarnos penetrar sus sentidos. Bastante amor, bastante rock y mucha alegría, parceros. ¡Chao!